Hola, hola, bienvenidos a pues otro episodio de Poco Común. Este es el episodio 195. Sí, creo que es el 195. Si no, ahorita lo corrijo. Ay, ya estoy bien perdido. De Poco Común, yo soy Sosa de Zeta. Que como de costumbre les doy la bienvenida a pues a este podcast, que ahora sí voy a hacer de larga duración porque sorpresa, sorpresa, tenemos invitado de nuevo. Tenemos aquí a Paco, también conocido como Otro Nivel. Preséntate para que pues empecemos. Hola gente, muy buenas noches. Tal vez me recuerden por programas como el Flashback o también por la Nerdolería. Ahora vengo aquí a saludar y a visitar a mi buen amigo Sorcerer, que me hizo la invitación para hablar de cosas interesantes y que me apasionan. Muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando, que nos escuche en el grabado, en el refrito, en el enviado, en Twitch, que estamos en vivo. De hecho, a estas horas son las 11:47 de la noche, para que vean que estamos en vivo. Y pues muy contento de estar aquí contigo, amigo. ¿Cómo has estado? Pues bien, y pues sí, es una sorpresa ahora para todos que esto se está transmitiendo y grabando en Twitch, porque normalmente cuando grabo este podcast lo hago offline, así sin que nadie me escuche, pero pues casi como ocasión especial quise aprovechar y pues estamos en Twitch grabando esto y en la noche. Entonces nada más para que sea una idea. Y si este es el episodio 195, ya confirmé. Bueno, ya con esto, pues vamos al audio de intro, una pausa en silencio y regresamos. Y pues sí, vamos a empezar así, en forma. Y pues también para que sepan los que escuchan esto grabado, que como estamos transmitiendo en vivo, si nos llega algún comentario en Twitch, pues vamos a estar así que respondiendo, porque esto pues es algo inusual para este podcast, que normalmente pues no transmito en vivo. Y pues el tema de esta ocasión es videojuegos de pelea de los 90, pero de aquellos olvidados, de aquellas sagas o juegos únicos que salieron 90, pero que han sido olvidados en el tiempo, que como que los conocimos en esa época, pero ya no se volvió a escuchar de ellos. Va a ser así como que un recuento rápido. Vamos a echar una lista de juegos así que vayamos recordando y comentándonos. ¿Tú qué opinas? Me parece que es una excelente idea recordar juegos que ya pues tienen un chingo de clavos en su ataúd, así que va a ser divertido tener esa memoria y un poquito, ¿sabes qué? Nostálgico, porque sí, recordamos un poco al Flashback, que era un excelente programa, y la verdad es que tuvimos muchos episodios en Flashback. Pero pues va a estar padre poder recordarlo contigo, que la verdad es que también eres una pinche enciclopedia de juegos. Y pues cuando quieras comenzamos. Entonces vamos a ir mencionando títulos, así que mencionando cosas que nos recordamos de cada juego, y pues un comentario rápido. Empiezo con uno de un desarrollador que no se metió mucho en los juegos de pelea, hizo muy poquitos. Me refiero a Konami, con el juego de Martial Champions. La verdad es un juego que no está así muy pulido, está medio bastante roto. Pero ¿qué es lo que llama la atención de Martial Champions? Es el presentador, que gritaba ¡Martial Champions! Así bien, bien estridente. Y los modelos de los personajes todos eran de escala grande, eran grandes, abarcaba mucho la pantalla. los movimientos. Este juego tenía tres botones nada más para movimientos: golpe, patada y no me acuerdo qué era el otro, creo que era un especial. Y y los movimientos estaban bien raros, o sea, medio eran Street Fighter, pero así como que no quería ser tan Street Fighter. Entonces sí, luego la los comandos para sacar los movimientos estaban medio raros, y aparte los enemigos sí estaban medio rotos y luego se te trababan bien gacho. No sé si lo conociste. No, creo que no lo conocí, amigo. Sí, no, es de esos. O sea, como que medio me suena, pero yo seguramente creo que no lo conocí. Sí, es de esos que así de pura chiripa me lo encontré en un centro de arcade, que lo pusieron por un tiempo. Entonces sí, sí, me imaginé que no lo conocerías. A ver, ¿qué traes tú? Pues no sé si te acuerdas de Pit Fighter. Oh, sí. Este juego que tenía la peculiaridad de que usaba motion capture de güeyes desconocidos. Pero era muy interesante porque de repente usaban colores como verdes, azules, para diferenciar a los peleadores. Y era como, no era como un juego de peleas como tal, era como un brawler, porque tenías la facultad de poderte mover durante un escenario, un cuadradito, pero no en 2D, sino era como 3D, de hecho. Entonces tenías chance de moverte. Era súper incómodo de jugar porque de repente no medías las capacidades de, pues, de distancia, de profundidad. Pero es un juego que, pues, creo que para mí es icónico el juego. De Atari, por cierto. ¿Mm? De Atari, por cierto. Ah, sí, aparte lo corrió un Atari. No, o sea, era un arcade de Atari. Sí, recordemos que Atari en los 80-90 fue de las compañías más poderosas de videojuegos, que pues trajeron un poco de estabilidad a esta industria. Y de hecho yo creo que Atari es un, ¿cómo les explico?, un parteaguas en la industria, porque sin Atari tal vez no existiría, pues, como tal el negocio de ahora, ¿no? Sí. Yo lo que me acuerdo de ese juego era, se supone que era peleas callejeras, o sea, que ponían ahí como que una multitud alrededor del área donde peleabas. Y de hecho, si te empujaban hacia la multitud, la propia multitud te empujaba hacia el medio. La verdad, la única versión así medio jugable era la de arcade. Las demás adaptaciones estaban bien rotas. Y cada que ganas un combate, pues te premiaban con dinero. Ese era, pues, todo el chiste. A ver, el siguiente que traigo es Power Instinct. Este juego bastante raro, de un desarrollador que no esperábamos que hiciera juego de pelea, Atlus. Viene de Atlus, Power Instinct. Creo que tenía otro nombre en japonés. Chiste es que se supone que toda la historia es de un clan de ninjas que, según, están peleando para ver quién va a ser el nuevo líder. Para esto, pues se supone que personas de diferentes países se reúnen en Japón para pelear en diferentes lugares, y personajes bastante raros. Una como amazona, una chica como tipo cantante o idol, algo así. Y como jefe final, lo que muchos se acordarán es que había una como viejita que te aventaba su dentadura y te daba besos entre sus ataques. Entonces estaba bastante raro este juego, y tuvo varias secuelas. Una se llamaba Matrimili y la otra era Groove on Fight. O sea, cambiaron el nombre de original. Entonces, si no te fijas, no te das cuenta que los siguientes juegos eran secuelas, porque le cambiaron completamente el título. Como lo mencionas, yo también recuerdo mucho que la viejita, aparte de que aventaba su dentadura, De repente se volvía joven. Ah, Y sí. tú, ¿qué chingo está pasando? Y tenían un monje, que el monje como que aventaba cartas y de repente hacía como una calavera. De hecho, traía como un traje de Goku y parecía Krillin. Era chistoso. Y tenía personajes como Chinzo, que era un ninja, que de repente se aventaba como en forma diagonal, así como raro. Y la verdad es que era un juego muy difícil. Es un juego muy difícil. O a mí me lo parecía, la verdad. Sí, como que está medio rara luego la forma de sacar los poderes. Nada más como dato hay que mencionar de las secuelas, es que de repente uno de los personajes icónicos o que según identificaron después la franquicia que metieron en las siguientes entregas de este juego fue que metieron una especie de chica mágica que se transformaba y usaba su bastón mágico y todo. Estaba bastante raro eso, pero bueno, el juego de por sí metía, desde un principio metió personajes de todo tipo bastante extraños. ¿Cuál es tu siguiente juego? Mira, no recuerdo muy bien si es de los 90, pero seguramente sí, por la estética y todo. Breakers Revenge, que era una copia de Breakers Revenge. A ver, espera. Déjame confirmarlo porque no quiero dar así. No sé si me estoy confundiendo. Breakers Era Revenge Breakers y por... luego Breakers Revenge, ¿no? Creo. No, creo que ese es de... Sí, porque creo que es No, Beat'em Up el que estás diciendo, no ¿no? sé si en Japón solo se llamaba así, pero aquí se llama Breakers Ajá. Revenge, ¿no? No es cierto, es Breakers y como dices Breakers Revenge, yo creo que yo jugué el 2 Ajá. donde peleabas con güeyes genéricos, como de lucha, así kung fu, karate, pero la Sí. peculiaridad era de que estos güeyes les pegabas en cierta parte de su cuerpo y de repente empezaba a brillar su ropa y se rompía, güey, tú. Ah. Entonces salía un güey que se llamaba Ray, que arrojaba rayos y era güero. Ya saben, el güey que maneja rayo es güero. Como el Entonces, de Samurai ajá, exactamente. Y la peculiaridad de este juego era que Capcom demandó a estos güeyes no, no fue por el de por Fighters History. también aparte. Lo Ah. que pasa es que en ese tiempo, cuando Capcom acabó con Street Fighter 2, me parece, hubo una infinidad de clones de Street Fighter y Capcom dijo, no, pues es que me están robando mis ideas, pero obviamente las demandas no procedieron porque pues no tenía nada que ver una cosa con la otra. No, y La aparte, calidad. Ah, dime. como que a final de cuentas lo que hizo fue inventar un género. Lo super inventó esa Capcom. Capcom no lo inventó, porque como tal ya estaba Karate Champ Bueno, y y JR Kung Fu, ajá. que JR Kung Fu creo que es el papá de los juegos de pelea, pero igual que Capcom hizo con los juegos de Survival Horror, como llámese Resident Evil 2, hizo que todo congeniera de forma tal que se volvió un fenómeno mediático. Y no sé qué tan mediático es que después de 35 años, Street Fighter sigue vigente y la gente está esperando Street Fighter 6. Y qué bonito se ve ese pinche juego, por cierto. Pero volviendo al tema, Breakers Revenge era un juego que lo veías en los arcades y la verdad es que eran muy pocos porque no eran juegos tan conocidos y aparte no era como que en los arcades en México tuvieran un chingo de variedad, a menos de que vivieras en la Ciudad de México, como por el centro, donde había maquinitas y salones enormes de juegos. Entonces podías darte el lujo de, pues le voy a echar una ficha a este, le voy a echar una ficha a aquel. Sí. Entonces, eso me llama mucho la atención del juego, su dinámica, su estética. Y pues hay muchas diferencias entre Street Fighter y lo cual creo que le da un lugar especial a Breakers Revenge. Me refiero a Breakers Revenge porque pues yo jugué ese, ¿no? Fue el que me tocó. No es como que dijéramos, ay, vamos a jugar este porque ahora tenemos el internet y no era lo que te tocaba y encontrabas, era lo que tú te rifabas. Y bueno, de ese casi no creo que nunca lo jugué bien, o sea, si acaso lo vi en emulador, pero nada más, no lo topé. Bueno, a ver, otro, cuando Capcom consiguió la licencia de Marvel, pues empezó a hacer pues juegos de pelea. ¿Y cuál fue el primero? X-Men Children of the Atom. Que pues así que metía a varios de los personajes de X-Men con la estética de los 90s, que se veían bien bonitos los personajes. Y pues a partir de este juego, pues como que creó toda una línea de juegos, donde aprovechó la franquicia de Marvel. Y entonces empezó con X-Men Children of the Atom. El siguiente fue Marvel Super Heroes, que pues está basada en la saga de las gemas del infinito, la que bien conocimos en películas muchos años después. Y pues de ahí los crossovers, el de X-Men contra Street Fighter y de ahí para adelante. Pero pues así que Capcom aprovechó esta licencia de Marvel para hacer estos dos primeros juegos que estaban enteramente basados en superhéroes de Marvel. Children of the Atom es un juego muy bonito, como tú dices, hecho por Capcom con la licencia de los X-Men, lo cual abrió una puerta hacia un multiverso. La gente piensa que los Avengers, pues sí son los pinches Avengers, ¿verdad? Esos güeyes hicieron los primeros crossovers donde Ryu se rompió la madre con Cíclope. Y todo esto como tal viene de Children of the Atom, un juego, como decimos, basado en los X-Men, donde el jefe final es Magneto y salen personajes que ya son como bien olvidados, como Omega Red, como Coloso, como ¿cuál está más? ¿Cómo se llama el samurai este? Silver Samurai. Ajá. Que por eso, si no lo conocen, o hay una referencia a él en Wolverine Origins, cuando va a Japón. Obviamente no es el personaje como tal, pero pues obviamente le dicen Silver Samurai. Y pues ahí está. Sale también esta morra de los seis brazos, ¿cómo se llama? Ay, hijo, no me acuerdo. No me acuerdo, pero ahí sale una morra de seis brazos. Que aparte de todo, era como Shang Tsung, que se podía transformar en todos los personajes del juego, si lo sabías utilizar. Entonces, y eso es en un super, y era pues como, ay, güey, ¿qué pedo con esta morra? Pero un juego muy bonito, como dije, es la apertura a sagas, que X-Men contra Street Fighter, Capcom contra Marvel vs. Capcom 2, que es un juegazo, y todo esto comenzó por Children of the Atom. Así es. ¿Cuál es tu siguiente juego? Pues mira, a mí como me tocó ver de morro a los Power Rangers, recordemos que en ese tiempo la franquicia te daba la licencia, te la daban para cualquier cosa. Entonces hay un juego que se llama Mighty Morphin Power Rangers The Fighting Edition, que es un juego obviamente de peleas donde salen los Power Rangers, y ni siquiera los Power Rangers, salían los Megazords, pero pues ver a robotsotes pelear, dices, ay güey, está chido, ¿no? Ver a güeyes así grandotes, los robots peleando contra los monstruos. Y de repente me causaba conflicto porque decías, ¿quién es ese güey que se llama Mega Tiger Sword? Y tú, nunca lo he visto, ¿no? Pero obviamente sabemos que los Power Rangers eran... No, bueno, no lo sabemos entonces, pero los Power Rangers son originarios de Japón. De hecho, como gag o breviario cultural, cuando ustedes ven el primer capítulo de los Power Rangers, literal hay escenas filmadas en Japón, güey. Porque van persiguiendo un avión Y, güey, se ve claramente que es Japón, güey. Pero según estaban en Estados Unidos. Y es chistoso ver cómo esos errores de continuidad lograron hacer que Saban y los Power Rangers hicieran un éxito en América. Y la gente ama a los Power Rangers tanto que hay no sé cuántas muchas temporadas de personajes. Entonces, uf, creo que es digno de mencionar que los Power Rangers fueron de esos personajes o sagas que nos hacían sentarnos a las 8 de la noche en Canal 5, en este caso en México, para ver un episodio más, güey, de las aventuras de estos güey. Así que se podría hacer la equivalencia de que los Power Rangers fue para el Tokusatsu, como Robotech fue para el anime. Es que yo creo que Robotech sí es conocido, güey. Pero si dices Robotech a alguien, a diferencia de los Power Rangers, güey, los Power Rangers son mucho más grandes en América, claramente. Ah, sí, Porque Japón pero es Kamen Rider, ¿no? No, Robotech es acuérdate el pegoste de las series de Macross, Ah, sí, eso. Morfeada y Bueno, Zotacross. Macross es una cosa aparte de Robotech, pero pues quién no se va a acordar de Sí, o Troy sea, Parker. pero a final de cuentas fue una versión americanizada que nos dio como introducción al mundo del anime. Igual los Power Rangers, como que fue la introducción para muchos, para el mundo de los tokusatsu. O sea, de los superhéroes japoneses. Sí, güey. Sí, definitivamente. Ese juego nunca lo jugué, pero creo que era exclusivo de consola, ¿no? Yo creo que sí era exclusivo de consola, güey, porque esa madre se ve que no corre a más de 10 frames, ¿Dónde lo jugaste? güey. No me acuerdo, güey, de dónde lo jugué, güey. Sí, La neta es porque que de repente son de esos títulos que te llegaban a tus manos, pero pues te acuerdas del juego, no de dónde, qué consola. A ver, si quieres vamos a tu segunda, mi siguiente, porque ya que a tu siguiente sí. opción. Bueno, hablando de anime y algo que no faltaba que alguien quisiera fanservice en su juego, pues no faltó el juego de peleas que tuviera fanservice. ¿Cuál fue ese juego de peleas o esa saga de juegos? Los de Variable Geo o VG, como luego lo abreviaron, VG. Variable Geo, estos juegos, creo que fueron como 4 o 5. Donde según la historia, es un torneo donde pelean camareras de diferentes restaurantes, o sea, todas vestidas de camareras, y pues peleando con poderes y todo acá, como cualquier tipo de peleas, pero obviamente haciendo como una especie de cosplay, cada una con diferente estilo de atuendo. Y pues era un juego de peleas donde todos los personajes eran chicas. Chicas, todas sexys o lindas en algún aspecto. O sea, pues para todos los gustos. Y las versiones. Hubo versiones para consolas, más que nada fue estos juegos. O entonces hubo versiones para PlayStation, para Super Famicom fue el primer juego. Y hubo unas versiones para PC. Y las versiones de PC están subidas de tono. Porque ahí después de cada combate te mostraban ya escenas subidas de tono. Más sexosas. Entonces, pues pues a final de cuentas, estos juegos de Variable Geo estaban hechos precisamente para eso, para el fanservice. Ese juego que mencionas no tengo ni idea. De repente sacas juegos que, güey, no sé cómo los conociste, güey, pero entendiendo tu background y los juegos que te gustan, ya sé, o sea, que te gusta siempre como lo nuevo, lo novedoso, ese tipo de cosas. Y eso es lo que me gusta de ti, que siempre no te quedas con lo que la gente dicta. De, ay, es que ¿cómo te explico? No te vas con un juego de moda, siempre buscas algo más y siempre tienes juegos exóticos y lo veo en tus gameplay, a pesar de que no entro mucho, muy seguido, siempre veo la notificación y digo, ah, güey, qué bueno que estás jugando. Últimamente veo que estás jugando Cuphead y, güey, eso me gusta mucho de ti, que siempre traes juegos que no se conocen, pero tal vez si alguien nos escucha en este podcast, diga, ay, güey, pues voy a ver qué onda, ¿no? Aunque sea, aunque lo vea en YouTube, diga, ah, está chido. Sí, pues así que lo busco lo que así que es parte de mi intención que se dé a conocer lo que la mayoría de la gente no conoce. A ver, ¿cuál es tu siguiente juego? Pues igual recordando los 90, creo que conoces a unos mutantes que son adolescentes, Ah. son tortugas y son ninjas, ¿no? Entonces, Teenage Mutant Ninja Turtles Tournament Fighters, creo que es un juego que no podemos dejar fuera porque es un juego de peleas de las tortugas ninjas, donde salen personajes que no conocemos, pero que pues güey eran las tortugas y entonces no te importaba que no los conocieras como un pinche murciélago horrible que decías ese güey quién es, ¿no? Pero el juego tiene creo que mucha importancia porque recientemente se hizo una colección que es la Kawabonga Collection, donde está como un juego sobre la colección. Vienen los juegos de las tortugas 1, 2, 3, que es el 1, el 2, el Manhattan Project, viene Tournament Fighters y no sé qué otro jueguito venga. Y güey, yo creo que es una gran forma de volver a recordar las tortugas, que era un juego rotísimo, no tenía caja, hitbox o cajas de colisión como que tan marcadas. Pero pues güey, tú quieres jugar con Donatello o con Leonardo o con Miguel Ángel y pues rifarte un tiro, ¿no? Entonces yo creo que Teenage Mutant Ninja Turtles Tournament Edition, Tournament Fighters, perdón, pues creo que es un gran agregado a este podcast, sobre todo por el fenómeno mediático que fueron las Tortugas Ninjas por allá de los 90, finales de los 80, principios de los 90, donde todo mundo tenía una pinche tortuga ninja. Este juego recuerdo haberlo alguna vez rentado en un videocentro en la versión de Super Nintendo. Estuvo divertido, pero sí, como que sí, obviamente, como siempre esperabas algo tipo Street Fighter y pues no estaba tan así tan bonito, pero bueno, también a la larga se entiende porque también este es un juego hecho por Konami, que ellos no tenían la mayor experiencia haciendo juegos de pelea. Y pues sí, los personajes así como que te quedas, bueno, ¿y quiénes son todos esa bola de tipos? Como que sí estaba medio raro. Pero sí lo conocí por una renta. Y lo que me sorprende es que hayan sacado versión para el NES de este juego. Pues no creo que sea como descabellado, porque recuerda que el NES era la consola predilecta por mucho público aquí en América. No hablemos de Sudamérica o de Iberoamérica, que es Brasil, porque Brasil pues siempre fue Sega. Pero pues Tortugas, Super Nintendo, igual a dinero, No digo, pero imprenta. la versión de NES. Estaba bien rota o estaba bien culera. Ah. La neta. Tengo malos recuerdos de ese pinche. No podía pasar del tercer mono. Bueno, a ver, el siguiente juego sería bueno, primero Galaxy Fight, este juego bastante raro para Neo Geo. Obviamente yo lo conocí en arcade, de otro desarrollador que no es muy conocido por juegos de pelea, Sunsoft, que es, temática espacial. O sea, se supone que todos los peleadores, como que son muy de... que vienen del espacio, viajan en el espacio, pelean en el espacio. Entonces, algunos tipos con... por ejemplo, si había un ninja, sacaba armas ninja, pero de energía o cosas así. Salían varios alienígenas y algunos tipos así con trajes como espaciales. Estaba bastante raro el juego. Pero pues así que al menos por la temática llamaba la atención de este juego. ¿Te parece que era... creo que la estética me llamaba la atención, güey. Pero de ahí en fuera no... no era como... llamativo para mí. Sobre todo porque... pues yo era muy pequeño, güey. Entonces... pues cómo te explico que no era bueno. Sí. Sí, luego como que algunos movimientos estaban feos. Pero bueno. Esto también lo metí a colación porque... trataron, o más bien... planearon hacer una secuela de este juego unos años después, pero como que no sabían qué hacer y terminaron sacando pues un juego completamente diferente a partir de la secuela que originalmente iban a hacer de Galaxy Fight, que terminó siendo Waku Waku 7, que también de Sunsoft. Este juego que está bien alocado, visualmente muy llamativo, buena música, movimientos bien, pues como que muy poderosos de repente, pero hasta eso, y locos además, y una selección de personajes de lo más extraño. Creo que es de los juegos de pelea que tiene variedad de personajes muy muy muy extraños, con mencionar que, por ejemplo, en el extra stage o en el bonus stage, se trataba de golpear un saco de peleas que peleaba contra ti, o el bonus kun creo que se llamaba. Y como jefe había, era una bola negra, llamada Fernández. ese sí, era. Nunca entendí por qué se llama Fernández ese güey. Sí. Entonces, sí, un juego bastante loco, bastante raro, pero que me fascinó. Y había un güey que era como un cazador, porque tenía su gorrita así como de Robin Hood. Traía una morra que parecía como Caperucita. Había un güey que ahora lo veo y digo, ay, ese güey puede haber sido Ash Ketchum. Había un elfo que se manejaba una espada. Y el saco creo que trascendió porque es algo que usan en Smash, pegarle un saco. Sí, sí, como que les gustó la idea a muchos. Ahora, recuérdame, había un juego que se llamaba Aggressors of the Darkness o... Aggressors of the of Dark Combat. Esa madre, güey. Era un juego que me llamaba un chingo la atención, pero nadie era tan bueno como para avanzar por tantos personajes, ¿sabes? Porque era como, yo lo veía como un juego donde peleaban, no sé, un estudiante, el de traje rojo, no me acuerdo cómo se llama. Pero igual Fuma. Pero igual que en Pit Fighter, puedes moverte como por un cuadrado, no era en 2D. Tenía chance de... como un beat 'em up, o sea, te podías subir y bajar en el escenario caminando. Exactamente, entonces era como, güey, esto está bien padre. Y aparte, según y mi memoria fue, es de SNK, ¿no? No, de ADK. Ok, sí, tal vez me confundí por las letras. También disculpe, mis memorias no son tan frescas que digamos. Sí, pero este juego, sí, oye, ahí sí me sorprendió, desde la primera vez que lo vi. Porque sí, como decías, pues juego de peleas, pues el formato clásico, y de repente veías que los personajes subían, bajaban, caminaban y todo eso, y me quedé, ah, chirones, eso no me lo esperaba. Ajá, porque te digo, podías bajar, subir, como un video, igual como tú dijiste, pero pues te daba muchas perspectivas de ataque, porque si me evitan un poder, me agacho, así. Sí, sí, como que cambiaba la dinámica un poco. Y también algo que por lo que me llamó la atención este juego es que hubo cameos de un personaje de otra franquicia de esa compañía, de ADK o Alpha. Me refiero a este Fuma, que era un personaje de War Heroes. Que de hecho... Así es. Sí. Que de hecho, War Heroes... Ay, perdón, es que estoy tosiendo. Ahora sí, me aclaré. War Heroes, esta saga de juegos bastante rara, que se supone son personajes que viajan por el tiempo, son personajes famosos, según, que viajan por el tiempo para enfrentarse en un torneo. El primer juego estaba bien feo, estaba feito. Sí. Pero ya conforme sacaron secuelas, se lo fueron perfeccionando. Y ahí me gustó mucho el segundo, de War Heroes 2. Salieron luego el War Heroes 2 Jet y por último el War Heroes Perfect. Bueno, el chiste es era primero estos personajes que eran como según personajes famosos de la historia, como Genghis Khan, que era Jay Khan. ¿Quién más? Eric el Vikingo. Ajá. Que era pues el vikingo que aventaba hielo. Salía Juana de Arco. Ajá, Rasputín. De hecho, Rasputín se llama Rasputín. Sí. Que recordemos que Rasputín es un no sé cómo decirle, monje sanador ruso, causante de la caída de la dinastía de los Romanov, la última dinastía de los zares en Rusia, y que como dato cultural a Rasputín lo quisieron matar un chingo de veces, pero güey, siempre se paraba con el pinche juego de pelea. Y que aquí le da una connotación como homosexual, ¿no? Sí, sí. De sin hecho, duda. Hasta se veía gracioso. Los sí, movimientos que peleaban hacía. Peleaban faldita y la chingada. Sí. Eso era uno de esos cosas distintivas de juego. Y otra que tenía dos modos de combate, que era el normal y el... Según yo, eso apareció hasta el 2. Ajá, normal y... Donde era normal y deathmatch. Ah, sí, deathmatch. Sí, donde... ¿Dónde? Tú, a ver, comentado. Digamos que teníamos una barra de vida 50-50, pero no morías porque tu barra de vida bajara. Si tú dabas golpes a tu enemigo sin que él te golpeara, obviamente la barra se iba inclinando a su lado. Subía. Si tú lograbas hacer un KO, el enemigo, el contrincante, tenía chance de levantarse y recuperarse. O sea, entonces, era una barra de energía compartida. Ajá, exactamente. Y si tú le ganabas 3 veces, ganabas el match. O si durante todo ese tiempo que tenías, que recuerdo que según yo eran 99 segundos, tu barra quedaba sobre la del enemigo, tú ganabas. Sí, o sea, más de la mitad. Ajá, exactamente. Tenías que ganarle por 51% siquiera, pero si tú al final del match ganabas con esa, tenías más sangre que el enemigo, tú ganabas el match. O la otra pues era hacerle 3 KOs, porque te puedes parar hasta 2 veces, el tercero ya ni le movieras los botones porque no ibas a pararte. Pero una cosa peculiar de War of Heroes era que en este juego de Deathmatch, y durante también el juego normal, que era el clásico, había trampas en los escenarios. No, era el Deathmatch, era específico del Deathmatch. Pero también había trampas, ¿no? No, nada más en el Deathmatch. De que ponían minas en el piso. Minas, y que, tenían barreras, rings electrocutados. Ajá. Tenían picos. Sí. aceite en el piso. Era un juego muy manchado, muy mal ejecutado, porque tenías dos botones, si no mal me acuerdo. Tres, porque tenías un agarre, puño y patada. Pero dependiendo de la intensidad con la que presionas el botón, era el ataque que podías hacer. O sea, si la patada es muy fuerte, arrojabas una patada, digamos un roundhouse, que se conoce así, una patada fuerte, o más o menos medio, despacito, chiquito, ¿no? Como lo conoce México, golpe chico. Y eso, pues, a pesar de que yo lo veía difícil, había gente que hacía muchos combos con esa madre. Sí. Sí, yo me acuerdo que mi personaje favorito era Estallan. Juana de Arco. Uh-huh. Bueno, de por sí yo siempre escojo chicas en los juegos, y en este caso, aparte, sus movimientos con espada abarcaban mucho. Sí, de hecho sí. Me gustaba jugar con Bruce Lee, de hecho. Ah, sí. Su dragón se veía muy bonito. Sí. Que de hecho se llamaba Dragón, ¿no? El personaje. Sí, de hecho así se llamaba. A ver, ¿qué otro juego traes? Pues estamos hablando de los 90. Creo que debemos mencionar Doble Dragón. Oh, sí. Este juego de peleas basado en la saga de Doble Dragón, que apareció para... ¿Qué era? ¿El Super Nintendo? No, el Nintendo, ¿no? Neo Geo. Bueno, Arcade, obviamente. Pero también hubo Nintendo. Double Dragon. No, fue exclusivo de Neo Geo. O sea, ¿no hubo Double Dragon en Nintendo? No, bueno, o sea, el juego de peleas, no. No, esa madre no, güey. O sea, yo me refiero al inicio de la saga. Ah, al inicio de la saga, sí. Ajá, basado en el inicio de la saga, donde jugabas con Billy o Jimmy, dependiendo pues tu habilidad para echar la moneda y apretar el Start. Eras el 1 o el jugador 2. Y tenías que rescatar a tu novia peleando contra güeyes. Pues después hubo un juego de peleas donde salían personajes como a Bobo, Marian, Billy, Jimmy, Amon, Dalton. Que este juego realmente se hizo por la película Doble Dragón. Entonces, pues imagínense ustedes qué tan... Bueno, no estaba tan feo. No. Y lo que me llama la atención de este juego era que todos los personajes aparte podían... Ah, y entre los personajes estaba hasta Marian, que se supone que era la que rescataban. pero lo que te iba a decir es que los personajes tenían modo como empoderado, que como que sacaban un poder especial, una carga, y sus ataques se volvían más fuertes. Que me acuerdo que con Billy y Jimmy brillaban y se cambiaba su traje y aventaban como que bolas como dragones de energía. Sí, como dijimos en la película, los personajes luchan por juntar dos medallones, que creo que es como el alma, la mente y el cuerpo. Y si los juntaban, tenían poderes y se transformaban en un ser superior. Y sí, aventaban dragones, sacaban shurikens con forma de dragón. Y dices, ay, güey. Ay, perdón. Estoy un poco enfermo, muchachos. Pero pues el juego no estaba tan malo. Era difícil, pero no era tan malo. No me puedo quejar de ese tema, la verdad. Sí, hasta eso. Y más que la franquicia estaba como que en decadencia, y este juego levantó un poco el interés. Sí, definitivamente sí. Y siguiente juego que voy a mencionar, que sí no creo que mucha gente lo llegó a conocer, para el Neo Geo, Voltage Fighter Gokaiser. Este juego que como que vino acompañado con unos OVA en anime, que eran personajes así como que con trajes raros, o sea, como que todos tenían una transformación a la hora de pelear. Entonces, había una amazona con un bastón, una chica como tipo policía del futuro, un tipo como que se transformaba en superhéroe y todo eso. Lo que llamaba la atención de este juego era que todos los personajes eran de tamaño grande, entonces abarcaban mucho la pantalla, pero los movimientos sí estaban medio raros y se movían muy torpes los personajes. Pero estéticamente ya llamaba mucho la atención el diseño de los personajes, sobre todo porque, como dije, estaba como que este juego fue creado a la par de su versión de anime. Entonces, pues, de hecho, el diseño de personajes, para aquellos que son fans de anime, es de ay, ¿cómo se llamaba el que hizo diseño de personajes de los anime de Fatal Fury? Es el mismo diseñador de personajes. Este tipo. Shinkiro. Ah, no, no, no. Shinkiro hizo el arte. No, no, nada que ver. Sí, no. Masami Obari, ya me acordé. Masami Obari. Este tipo era muy popular en los 90, sus diseños de personajes. Dibujaba chicas muy sexys y tipos muy esbeltos y musculosos. Entonces, pues, el diseño de personajes de este juego es característico de este Masami Obari. No sé si lo llegaste a conocer. No, la verdad es que te diría que sí, sería mentirte. No, la verdad es que no. Sobre todo porque en esa época no te fijabas quién chingados hacía los juegos. Ahorita le da más importancia a este asunto de saber quién las hace, pero no, antes no, no, no, ni idea, amigo. Sí, no, y es que yo, así que como también ya está clavado en anime, como que luego vi la conexión. ¿Y cuál es tu siguiente juego? Juego. Pues yo creo que tendremos que hablar igual de Virtua Pero es de las sagas que al final de cuentas no se ha olvidado, ¿eh? ¿no? No, pero apareció por ahí de los 90, güey. Eso sí. Entonces, como dijimos que esto es noventero, pues tengo que hablar del primer juego en 3D que yo recuerdo haber jugado. No sé si fue el primero que salió, pero Virtua Fighter. Cuando salió era de, ah, no mames, se ve bien real. Obviamente no, pero en ese tiempo sí pensábamos que se veía bien real. Sí, ay, de verdad, si descuidé el stream, que ya ni volteé a ver al chat ni nada. Pero sí, Virtua Fighter, que cuando ya empezaron a ya experimentar más con los modelos poligonales, ya en 3D, en videojuegos, y aplicarlos, sobre todo los de Sega. Y pues obviamente siendo el primer juego de peleas en 3D, pues visualmente sí está muy básico, o sea, no tenía mucha textura, o más bien no carecían de textura los personajes, todos los polígonos. Y se ve, movían un poco como que flotaban, ¿no? Pero lo destacable de Virtua Fighter es que el propio creador lo que buscó fue reproducir como que peleas de artes marciales más realistas, o sea, movimientos más similares a los que vemos en una pelea real. Sí, y tristemente, pues Virtua Fighter no es como un juego muy reconocido. No es un juego que tal vez tenga el renombre que se merece, pero por ejemplo, ya juegas Virtua Fighter 5 y güey, se ve increíble, a pesar de que Sí. es para 360, creo, güey, o PlayStation 3 que salió, porque el juego tiene uso arcade, claramente. Sí, yo sí soy fan de Virtua Fighter. De hecho, yo sí jugué el 2 y el 3. hasta el 4. Y bueno, siguiente juego, a ver, ya que estamos con los juegos en 3D, uno de Capcom, que no fue muy difundido, Star Gladiator y su secuela Plasma Sword. Estos juegos que eran como futuristas, como en el espacio, donde peleaban humanos y alienígenas usando armas. Y como muchos juegos en 3D, pues en un ring, obviamente. Pero lo que llamaba la atención al final de cuentas era los efectos así como de iluminación, así como que la mayoría de los personajes usaban armas de energía, y precisamente que era combate con armas, que pues apenas empezaban a ver juegos de pelea ya con uso de armas. Que las armas son como de repente súper raras en los juegos de pelea, pero sí tienen mucho tiempo existiendo. Desde ayer Kung Fu hay armas. Entonces, este tipo de juegos donde usan armas son como bien distintos a los normales, ¿no? Cuando es puño contra puño. Y pues igual un juego con armas te puedes ir Samurai Shodown, güey. Sí, también. A ver, ¿qué nos dices? ¿Eh? No digo, ¿qué nos dices de ese? Pues Samurai Shodown, un juego hecho por SNK. Aquí en México creo que lo publicó Takara. Bueno, en América. Bueno, más bien la versión para consola. Ajá, obviamente la versión para consola. Estoy hablando de eso porque yo no jugaba arcade en ese tiempo. Entonces yo jugaba con mi Nintendo, mi Super Nintendo. Y pues nos enteró personajes como Haomaru, Galford, Hattori Hanzo, personajes. Uno que no aparecía en consolas, Earthquake. Earthquake, que no. ¿Qué? Tartam, que es un personaje mexicano. Ah, recordando sí. Recordando que para SNK el amor a México que le tiene es muy grande. Porque de esos juegos, referencia a México bien cabronas, porque este güey trae una máscara como mortoria maya, por así decirlo, o de la cultura hispanoamericana. Había como templitos, o sea, cosas muy chidas, güey, que neta ahora lo valoro mucho más, porque SNK es mi compañía fuerte de videojuegos de pelea, y creo que la gente que me conoce lo sabe. Entonces, Samurai Shodown es, yo creo que uno de esos juegos que difíciles de jugar, pero muy satisfactorios de aprender. Sí, sí, y en arcade, tenía una presentación hermosa, Tenía así que veías a este Haomaru sentado debajo de un árbol. Y caían sakuras. Sí, hojitas. Hojas de sakura. Ajá. Y acá todo un discurso de que el camino de samurái, o algo así, no me acuerdo qué decía. Y nada, de repente ponían una toma con acercando a sus ojos y ¡fum! Desenfundaba la espada y cortaba lo que estaba alrededor de él. Y la música, pues muy, muy ad hoc con la temática del juego, que era sobre samuráis precisamente. Y además que, a diferencia, por ejemplo, de Mortal Kombat, que sacaba sangre y todo eso, pero más por, como que por el shock value, por llamar la atención. En este caso, este juego también sacaba sangre, pero era porque como que aportaba precisamente a lo mortal de estos combates entre samuráis con espadas. Sí, digo, al final del día, en este tipo, en este juego, básicamente tu habilidad era la que dictaba cómo se iba a aventar la pelea, no otra cosa. O sea, era tener buen tiempo, buen timing para los golpes, y eso era lo que te hacía. Sí. Pero lo que te hacía pues ganar los matches, ¿no? Y pues bueno, Samus es un juegazo. Me acuerdo que a medio mundo le gustaba jugar con Nunkyo. A mí me gustaba jugar con, obviamente siendo chica, con esta Nakoruru. Que Nakoruru también es un personaje que trascendió mucho, porque pues sigue apareciendo en juegos de SNK hasta la actualidad. Y bueno, voy ahora. Bueno, antes de mencionar el otro juego que tenía pensado mencionar, ya que estamos con Samurais, un juego que, híjole, lo que más te impresiona es la presentación visual que tiene este juego. Me refiero a los juegos de The Last Blade para Neo Geo. Uy, estos juegos tan hermosos, fueron dos juegos. Y pues muy ambientado, Japón feudal, combatientes muy de como que de esa época, samuráis, ronins, ninjas, y hasta monjes y todo eso. Y la ambientación muy bonita de estos juegos, o sea, el diseño visual de estos juegos era hermoso y estaban muy bien hechos también. Tenían buen formato de pelea. Un juego muy bonito, donde aparecen personajes como Kaede, que es el que yo recuerdo. No sé por qué, pero es raro. Al primer juego es color, creo que había color negro. Y en el segundo es güero. O sea, no sé si era Super Saiyajin. No, más bien era por el perso acuérdate que dependían, podías como cambiar el color del personaje dependiendo del botón. No. Literal, su cabello era negro. Y en el segundo ya es güero, güey. Sí, no estoy Sí, seguro. chécalo. Búscalo, búscalo. Neta, que estamos en vivo. Tendrá que ver con la historia. Y cuando ustedes dicen que buscan la historia de juegos de pelea, es irrelevante. Son güeyes que quieren dar chingadas. Nada más. Punto. Y bueno, siguiente juego que trae días por ahí. Siguiente juego. Híjole. Marvel's Capcom ya salió por los 2000. Power Stone creo que también es 2000ero. Híjole, sí me pones en un dilema porque ¿Se te creo que ya no me acabaron? acuerdo de juegos de pelea, güey. Mira, no. Voy a hacer un paréntesis. Este no es un juego de peleas, pero hablando de que ya hablamos de Aggressors of, ¿qué? Of the Dark Combat, y hablamos de Pit Fighter, yo creo que pondría a The Kings of the Monster, güey. Sí. Que es como un mezcla entre beat 'em up contra Fighting Game, porque escogías a un personaje, un dragón, un chango un metálico o un güey que era como atómico, y ibas caminando por una ciudad destruyendo cosas y de repente llega un jefe, entonces tienes que romperte la mano con el jefe. Y yo, para mí, pues eso es un Fighting Game, güey. Sí, ¿O qué sí. opinas tú? No, sí, es juego de peleas. Así, tal cual. Porque al final de cuentas era. O sea, si bien al principio podía parecer como otros juegos de peleas, lo que tenía era que en un principio era. Al principio, sobre todo si jugabas de uno, era destruir la ciudad y defenderte de todos los que te querían detener, destruirla. Pero después, ay, perdón, me estoy distrayendo un poco. Ya después te metían, sí, sobre todo ya con dos jugadores, pues si era enfrentarse uno contra uno, ya ahí dándose trancazos, era un poco como wrestling, como un juego de lucha libre, pero era principalmente darse la torre entre los dos y en el proceso destruir la ciudad. Sí, de hecho así era el asunto totalmente. Y me parece que era un juego divertido, güey, sobre todo porque tenías la perspectiva de ser el malo o bueno, de cierta forma. Y era un juego muy entretenido. También igual, como todos los juegos de SNK, difícil como la chingada, pero bonito. O sea, la perspectiva, la animación, el arte. Creo que muy adelantada esa época. Sí, aprovechaba así que la capacidad gráfica del propio, de la propia plataforma de Neo Geo. Sí, digo, el Neo Geo tiene juegos increíbles. Por ahí sí pueden darse un puzzle que es... Ay, güey, ¿cómo se llama? Ay, ya no me acuerdo. Bueno, ya me acordaré, amigos, pero sí. Y bueno, el siguiente juego que quiero mencionar es uno bastante que fue en primera se basó en el arte de que crearon para otro juego, para un juego de puzzle precisamente, que surgió del Super Puzzle Fighter de Capcom. O sea, crearon ese Ajá, juego que y era es. Gem Fighters. Ajá, y sacaron el Super Game Fighter Mini Mix, que era este juego que sacaba los personajes así con ese diseño chibi de los personajes de los juegos de pelea de Capcom. Y pues era un juego con temática completamente irreverente, todo chistoso, parodia de todo. Los escenarios estaban llenos de cameos de personajes, de formas ridículas, y los propios personajes, tenían movimientos y trajes, o sea, que se cambiaban de atuendo con cada movimiento, bien ridículos, o sea, todo era chistoso. De hecho, me acuerdo la primera vez que lo vi en un arcade, en un centro arcade, lo jugué de principio a fin. Y todo el tiempo que estuve jugando me estuve carcajeando de toda la de jaladas que veía que sucedían en el juego. Era ridículo el juego hasta más de no poder. Y aparte, la mecánica estaba bastante curiosa, porque tenías tres botones: patada, puño y especial. Y este se basaba más en combos. Al hacer muchos combos, le sacabas gemas, cada que golpeas a tu oponente, y si ibas acomodando gemas, potenciabas cada uno de tus diferentes ataques. Entonces, parte también de la estrategia del juego era juntar las gemas que le sacabas a tu oponente. Y entre mejores combos hacías, más gemas ganabas y se ponía más interesante. Había parodias, por ejemplo, Chun-Li se viste de Jill Valentine, recordando Resident Evil. Y, güey, era un juego muy bonito. El arte estaba chibi, como tú dijiste, estaba hermoso. Y creo que hay una colección de esos juegos. Sí, creo que sí aparece, ¿no? En la colección de los juegos de pelea de Capcom. Sí, creo que sí aparece. Oye, amigo, ¿me puedes dar un minuto? Permíteme, ¿eh? Dame un segundo, no me voy, nada más, aguánteme un segundito. Bueno, y mientras, pues aprovechando, voy a hablar de un juego que a lo mejor no es tan conocido. A ver, ¿de cuál podría hablar? Hay muchos juegos de pelea bastante desconocidos. Tal vez, Ay, a ver. Es que hay varios acá. Savage Rain. Savage Rain, este juego también de para Neo Geo. Que era, pues también, personajes, así que del tamaño normal, pero como que rescataba las mecánicas de los juegos de Fatal Fury, en cuanto a que aquí los personajes ay, perdón, a ver, los personajes se Listo. podían mover. Ah, estaba hablando de Savage Rain. Entonces, los personajes se pueden mover en dos planos, como en Fatal Fury. Entonces, pues en este juego, aparte de los movimientos clásicos de cualquier juego de peleas, los personajes también se movían en dos planos, podían brincar en dos planos. Eran personajes que, creo que todos o la mayoría, cargaban un arma. De hecho, de este juego lo que me acuerdo es que uno de los personajes era una chica que traía una pelota como si fuera una especie de gimnasta o algo así. Y pues visualmente, pues así que no llamaba tanto la atención. A lo mejor los personajes eran muy, se veían más callejeros, más como urbanos, pero más que nada era lo que llamaba la atención de este juego, de Savage Rain. Bueno, y al parecer, en el transcurso de que estuve dando esta reseña de este juego, esta descripción, pues resulta que Paco o este otro nivel, pues tuvo problemas técnicos y ¡pum! Se perdió su conexión. Entonces ya no nos pudo terminar, acompañar hasta el final. Y creo que hasta aquí, pues hablamos de bastantes juegos. Obviamente quedó mucho material, muchos juegos por hablar ahí. Así que todavía una buena cantidad de juegos de los que no hablamos. Pero espero que con esto al menos hayamos cubierto una buena porción de ellos, y sobre todo los más significativos y los que nos acordamos. Entonces, pues ya con esto, vamos a darle pie para cerrar este episodio de este podcast. Así que vamos al audio de cierre y regreso para cerrar. Y bueno, así es como terminamos este que fue el episodio 195 de Poco Común, que sería más bien de Poco Más Común, porque ahora tuve la amable colaboración de amable y valiosa cooperación de otro nivel, aportando su opinión, aportando sus experiencias sobre muchos de estos juegos de pelea. Y pues así que a nombre de él, pues también les doy el agradecimiento que nos hayan escuchado, que hayan descargado, streameado este audio. Y más que este fue pues un caso especial donde lo grabamos en vivo, porque pues esto se estuvo streameando en Twitch mientras lo estábamos grabando. Entonces, más o menos, hubo cierta, o se trató de tener cierta interacción en vivo. Pero bueno, así que situaciones, circunstancias que se dieron. Y pues nada más les recuerdo que pueden seguir a otro nivel en Twitter, y sobre todo en Twitter tiene su cuenta, es donde más publica. Otro nivel, creo que es otro uno nivel, ¿no? Otro nivel, ¿no? No, ese es, no, más búsquenlo como otro nivel en Twitter, y ahí pueden seguirlo y leer sus publicaciones. Y de vez en cuando tiene sus streams de Twitch. Ahí sí, eso, otro nivel uno, búsquenlo en Twitch, y de vez en cuando streamea uno que otro juego. No tan seguido, pero Luego son divertidas sus transmisiones. Y bueno, nada más les recuerdo que este podcast de Poco Común, el audio, se publica los martes en la noche y pueden encontrarlo en Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. Entonces, para que lo busquen como Poco Común, y también está disponible en iVoox, donde pueden dejar sus comentarios y sus likes también. También les recuerdo que está disponible para los sábados en la noche la versión en video en el canal de Planet Nerdería en YouTube. Busquen Nerdería en YouTube y van a encontrar la versión en video de este podcast. Y también les recuerdo que este podcast se publica junto con los colectivos de podcasters o de podcast, la Nerdulería, digo, la podcastería y Encode o Encode. Busquen la podcastería y Encode en Facebook, donde pueden encontrar no solo este podcast, sino muchos otros podcasts variados que les pueden interesar. Algunos geek y algunos no tanto. Y todo está en para que lo chequen. Y bueno, ya nada más, como último pues agradecimiento también a los que dejaron sus likes, sobre todo en iVoox, que en este caso fueron Jorge Adrián Cruz, la gente de Life Anime Podcast, muchas gracias, Yuki Soto, Gold 21, y sobre todo una mención especial para Kaikyu, que nos dejó un comentario que dice: oye, por cierto, en esto fue en el episodio anterior de este podcast, que fue sobre cómo veíamos anime en las diferentes épocas, en qué formatos y todo esto. Entonces está bien para que lo chequen. Y bueno, en este tema dejo un comentario. Hoy en día soy usuario de plataformas como Crunchyroll, Netflix y Anime FLB. Ya saben, una plataforma ahí bien alternativa, bien que yo no recomiendo. Pero bueno, además de algunos canales en YouTube, sin embargo, todavía conservo muy bien en un disco externo una colección de anime en formatos AVI y Matroska, sobre todo series que son imposibles de encontrar en streaming en la actualidad. Sí, y ahí está tocando un punto bastante interesante, de que pues muchas series de anime de épocas anteriores ya es muy difícil conseguirlas actualmente en servicios de streaming. Hay pocas de ellas están disponibles, y la mayoría pues solo en formatos físicos se pudieron conseguir, y eso en ciertas épocas, o sea, luego ya no las vuelven a vender. Entonces, pues luego medios digitales, pues así que uno hace su propia preservación muchas de esas series de anime, porque en el streaming, y hasta uno lo hace pensar que muchas de esas series que están en servicios de streaming pueden, si lo decide el proveedor de streaming, o que pierda los derechos de la serie, la quitan de ahí y ya no la volvemos a tener disponible en ningún formato. O peor aún, si el servicio de streaming desaparece, pues todo ese catálogo de series de anime pues va a ser difícil que lo rescatemos, y muchas veces mucho de ese material es muy probable que nada más se quede en Japón. Entonces sí, o sea, la preservación de anime es algo que incluso con los avances actuales puede ser un problema. Pero bueno, esto es una reflexión a raíz de este comentario. Y bueno, ya con esto pues terminamos este podcast, el episodio 195 de Poco Común. Muchas gracias y pues nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídense.